Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Infoalmaina se emite en Sensilic y Ratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sensilic.net. En este programa número 184 os traemos los siguientes contenidos. Repasamos las convocatorias y talleres previstos para el próximo 8M con la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Hablamos con una compañera del Conservatorio Superior sobre su experiencia como mujeres percusionistas. Y entrevistamos a un compañero de la Oficina de Ocupación para que nos hable sobre la denuncia penal que acaban de interponer. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granadinos para esta quincena. ¡Empezamos! Arrancamos este mes de marzo contra el patriarcado y el capital, y lo hacemos junto a la Asamblea Feminista Unitaria de Granada porque se nos viene un 8M más necesario que nunca, como siempre. Esta noche tenemos la suerte de poder comunicar con Diana Carvanza. ¿Qué convocatoria y talleres ven a las calles de Granada preparando este 8 de marzo? Bueno, en un principio pues nosotros vamos a arrancar motores con nuestra mítica manifestación nocturna que saldrá de Plaza Aitén este viernes a las 9 y con la que pretendemos reivindicar pues un poco los espacios nocturnos porque la calle es nuestra de noche y de día y pues para poner también un poco de en relieve pues la violencia y la precariedad que sufren las trabajadoras del ocio nocturno. Por otro lado, consideramos que tejer redes es fundamental, no solo pues para buscar un común desde el que vertebrar luchas conjuntas, sino también pues como sostén para paliar un poco el abandono estatal que sufrimos quienes cuidamos. Entonces, en este sentido hemos apostado por una serie de actividades, por un lado vinculadas al ecomercado y la colectiva, a las que animamos a participar a todo el mundo, a pasarse el sábado por este centro social que está en la calle Nazaríes, donde vamos a realizar un taller de serigrafía de 7 a 9 con el que pretendemos un poco involucrar pues a todas las personas que se acerquen dentro del 8M construyendo la pancarta que luego llevaremos en la manifestación del día 8. Y a partir de las 9 pues haremos un guateque pues porque también hay que descansar y divertirse un poco, ¿no? Y además hemos organizado dos ruedas de cuidados, el 7 y el 9 de marzo, ambas a las 12 de la mañana. La primera, la del día 7, en la Almanjaya, en colaboración con la Asociación Alfa. Y la segunda, el día 9, un poquito después del 8 de marzo, en el Centro de Servicios Sociales de Ronda. Aparte de todo esto, pues por supuesto, el día 8 estaremos puntuales a las 6 de la tarde en el Triunfo, de donde partirá la manifestación en dirección al Paseo de Salón. Y este 2022 nos parece especialmente importante salir a la calle porque la precariedad, la temporalidad y la pobreza tienen cara de mujer. En Granada el 59% de las asalariadas cobran el salario mínimo interprofesional o incluso menos y el 75% de la contratación temporal es femenina. No hay conciliación real, sufrimos un abandono estatal que nos convierte en cuidadoras no profesionales y esto tiene efectos secundarios. Y es fundamental salir a la calle pues porque no se cuida a quienes cuidan y se desvaloriza el trabajo que sostiene la vida. De ahí que muchas de las trabajadoras del hogar sean migrantes al servicio de mujeres mejor posicionadas y que este sector esté especialmente precarizado y feminizado. Y de ahí la situación de las internas, que son al final esclavas en la Europa de los derechos humanos por una ley de extranjería que es lamentable. Y en este sentido me gustaría aprovechar esta oportunidad para animar a la gente que participe en la manifestación del 8 a que una vez finalizada la actuación de las Magdalenas, leído el manifiesto, etcétera, se acerquen a firmar a las mesas que regularización ya tendrá activas para impulsar y apoyar la iniciativa legislativa popular y conseguir que se abra un debate en el Parlamento para terminar con la situación de no derechos en la que viven muchas personas migrantes debido a leyes injustas y racistas como es la ley de extranjería. Y este 8 de marzo, en principio, estas serían nuestras principales acciones. Muy bien, y estos últimos días hemos podido también ver vuestra actividad en redes y demás, el lema de Me Pone Mala. ¿Qué nos podéis contar sobre esta campaña? Bueno, con la campaña en redes Me Pone Mala lo que pretendemos es visibilizar la falta de corresponsabilidad, de conciliación, la discriminación laboral sexista, la privatización de los servicios públicos como el de la limpieza de la UGR, la precariedad de los sectores más feminizados, acordándonos de nuestras compañeras Kellys, la mala praxis de las mutuas que vulneran derechos de las trabajadoras al denegar sus pensiones de contratos por riesgo en el embarazo o en la lactancia, la vulnerabilidad de las familias monomarentales, la necesidad de masculinidades alternativas y de la implicación en el Estado para frenar la feminización de la pobreza que nos enferma literalmente, porque nos enferma física y psicológicamente, por la doble explotación que sufrimos las mujeres, porque salimos al mercado laboral pero luego llevamos la casa y cuidamos a personas dependientes, niños, mayores, etcétera. Entonces, con la campaña lo que pretendemos es que la sociedad entienda que cuidar es un trabajo de todos y evidenciar de alguna manera el abandono del Estado que al mismo tiempo nos quiere pariendo para sostener el sistema. El Estado al final lo que hace es poner la plusvalía en el centro en lugar de los cuidados y separar las esferas públicas y privadas y por un lado vincular el cuidado exclusivamente a un sistema de salud pública que se está desangrando y por otro aplica lógicas patriarcales atribuyéndole a la mujer este papel de cuidar, cuando en realidad este es un trabajo social, global y colectivo que ha de ser sostenido por los servicios públicos, que actualmente están raquíticos. Acaba sobre nuestras espaldas y esto literalmente nos pone mala. Entonces tiene el doble sentido de qué es lo que me enferma y qué es lo que me pone mala, ¿no? Qué es lo que me crispa, qué es lo que dicen que es mi trabajo y que me expliquen por qué. Bueno, y con todo esto que nos cuentas, ¿se plantea convocar también una huelga para esta jornada? En un principio no hemos convocado huelga este año, la pandemia todavía está muy reciente, hay mucha gente precarizada y nosotras pensamos que en Granada no es el momento. Y este año no vamos a convocar huelga, vamos a salir a la calle pero no vamos a hacer huelga, no la vamos a convocar. De acuerdo, y así en términos más generales, ¿cuál es vuestra postura como colectivo? Bueno, nosotros creemos que el futuro del movimiento feminista pasa por reconocernos diversas y la fortaleza del mismo está en la unidad respetando las diferencias, porque esto es lo que nos hace fuertes, buscar los puntos comunes y llegar a consensos, y esto solo se logra respetando y dialogando. En Granada las feministas salimos de forma unitaria este 8 de marzo y dentro de cada espacio existen diferentes posiciones frente a algunos debates y diferentes discursos, porque en el fondo sin diferencia no hay base para la lucha. Pero sabemos encontrarnos en lo que nos une. Estamos y siempre vamos a estar abiertas al diálogo y apostando por la unidad, respetando las diferencias, porque desde lo individual se construye lo colectivo, que siempre es plural, porque la colectivización de los cuidados y el respeto por la vida y los procesos que la sostienen no se entienden sin espacios comunes de seguridad donde todos seamos escuchados. Y esta es nuestra principal postura este año, que es un año donde hay algunas divergencias y demás. Nosotras estamos muy contentas porque hemos sabido encontrarnos en las diferencias y salir de forma unitaria, y bueno, esto no va a ser así en todos los lugares ni en todas partes. ¿Por dónde pasa, según vosotras, entonces, el futuro del movimiento? El futuro del movimiento pasa por la unidad y por abordar debates y llegar a consenso. No tenemos otra salida, tenemos que apostar por poner los cuidados en el centro y por buscar los puntos comunes que vertebran nuestra lucha, y hay que poner el foco en los cuidados porque actualmente el contexto social lo obliga. Las mujeres no podemos seguir acarreando con los cuidados. Los cuidados tienen que ser asumidos por el Estado y todas tenemos que luchar para colectivizarlos, para que se asuman las masculinidades alternativas y las corresponsabilidades y para que la plusvalía salga del centro y se pongan los trabajos reproductivos ahí y el orden social se monte en torno a lo que posibilita la vida. Muy bien, y para terminar, para los oyentes que quieran participar en vuestra actividad, ¿cuál sería la mejor manera de contactaros y enterarse de vuestras novedades? Bueno, nosotros nos reunimos todos los jueves a las 7 y alternamos asambleas online con el objetivo de conciliar y asambleas presenciales. Las asambleas presenciales se desarrollan en el local de la PDHA, en el número 16 de la calle Portería Santa Paula. Y para acudir a las asambleas online, pues basta con que se metan en cualquier red social, Facebook, Instagram, Twenty, Telegram. En todas esas redes sociales aparecemos como Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Allí también se encuentra nuestro correo electrónico. Y bueno, animamos a todas las mujeres que quieran participar, porque cuantas más y más diversas, mejor para la lucha. Y quiero aprovechar para transmitir que sin trans no hay feminismo. Esto es fundamental. Y esta postura en la Asamblea Feminista Unitaria de Granada es clara. Sin trans no hay feminismo. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias y buenas noches. A ti y a vosotros por darnos voz y por servirnos de megáfono, ¿no? Para que la gente nos escuche, se anime, se acerque, se entere y empiece a participar, porque el feminismo es de todo y para todo. Muy bien, buenas noches. Gracias, adiós. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Buenas de nuevo. Hoy ahora vamos a entrevistar a Bego y a Rocío. Bego, que estudia tercer curso del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. Es largo, ¿eh? Sí. Y a Rocío, que está estudiando el máster de investigación. Bueno, ha terminado hoy el máster de investigación y educación estética de artes, música y diseño por la Universidad de Jaén. Sí, ni más ni menos. Madre mía. Bien, ¿qué tal? ¿Cuántas cosas os habéis encontrado siendo mujeres y percusionistas? Muchas, la verdad. Nos hemos encontrado, que por el simple hecho de ser mujer no puedas estudiar percusión, porque es un mundo de hombres, o eso dicen, que es un mundo de hombres, y a la hora de que nos den papeles siempre nos dan los más fáciles, o simplemente porque se piensan que no podemos, no sé, Rocío, ¿tú qué opinas? Tocar la marimba igual que un hombre, o pegarle un bombazo igual de fuerte que un hombre, que al final es más técnica que otra cosa. Claro. ¿No? Sí, yo sobre todo comentarios machistas, ¿no? De, pues si tocas la percusión, eso es que en el fondo eres un hombre. O, ¿por qué has cogido la percusión y no la flauta? No sé, tipo de esos comentarios que en fin, yo hace unos meses tuve que aguantar uno de un técnico de sonido. Claro, un mundo, sí, de machotes. Sí, claro, de machotes. Otro mundo de machotes, ¿no? que me dijo básicamente que me iba a tener que poner unos micros súper fuertes, súper potentes, porque seguro que no sabía tocar la batería fuerte. Que no sabía sacar sonido. Y yo, bueno, esa es tu opinión. Mal técnico por su parte, ¿no? Y en pleno siglo XXI, ¿vale? O sea, como esto 2022, 2021 sigue pasando y bueno, son cosas que pasan. Y alguna sí, alguna cosa, otra cosa particular que bueno, que al final son para denunciar, que bueno, que estamos con sonrisita, pero que ojo, cuidado, ¿no? Que esto siga existiendo, que os encontréis estas mierdas. Bueno, yo sobre todo, yo creo que durante toda mi etapa, la mayoría han sido profesores siempre. No he tenido, creo que he tenido una profesora en todo lo que llevo estudiando. Y siempre te tratan con cuidado, con a ver qué comentario te voy a decir o cómo explican las cosas como si fuera todo un camino de rosas. Como si fuéramos tontas. También, sí. Básicamente sí. Como si fuésemos tontas. Y entonces es como que me puedes decir esto es una mierda, igual que se la dices a un tío. Claro. Y no, y es como, no, es que esto pues lo podrías mejorar. Coño, dime que es una mierda. Claro. ¿Sabes? Pero desde que empecé, desde que era pequeña hasta día de hoy, vamos, yo creo que a cualquier mujer que estudie percusión le pasa. Claro, porque bueno, para la gente que nos está escuchando, Bego empezó con 7 años a estudiar en Mislata, sí. Valencia, su pueblo. ¿No? Hola, saludo. Bueno, que me refiero que es como que llevas... Es que llevo 20 años, eso, ¿sabes? 20 años y no te has encontrado muchas profesoras y además los que te has encontrado te han tratado como princesita de Disney en la sí. que hay que cuidar y mimar para que no se decepcione porque no ha tocado bien esta pieza. Claro. Joder. Y Disney ha hecho mucho daño también. Claro, sí, bueno, eso es... No sé, ese es mi caso. Siempre todos los profesores me han tratado así. Compañeros también, porque al final, el año pasado, por ejemplo, éramos dos chicas de 15. Sí, que yo tengo que decir que mi primera compañera mujer a lo largo de mi carrera de 16 años de estudio ha sido Begoña. ¡Vamos! ¡Ole! Que me ha acompañado los tres últimos años de mi carrera, o sea... De tu formación. Sí, sí. Y hasta nuestros propios compañeros, es como, tío, que yo puedo tocar igual que tú, ¿sabes? Claro. O no, cógete tú este de papel, que lo vas a hacer mejor. ¿Por qué? Porque es más melódico. Más fácil. Porque es más fino, porque es más fácil. Perdona, menos. Pero yo también puedo tocar cosas difíciles. Vamos, llevo los mismos años o más que tú. Y hasta la hora de cargar los instrumentos. Sí. Que se piensan que no podemos con una marimba, ¿sabes? Claro, y es como ay, no, espera, no lo cojas tú. Pero ¿cómo no lo voy a coger yo? O sea, si tú lo coges, yo también. Para eso somos compañeros. Claro. Pero es como que entra ahí el rol un poco de... Soy el macho. Claro. Voy a ayudar, porque soy claro. un hombre y voy a ayudar. Al, sí. Bueno, es triste, pero... Muy triste. Sigue existiendo esta movida. Entonces, ¿pocos referentes tenéis? ¿O tenéis algún referente femenino dentro de la percusión con la que dijeseis? Yo tengo una, y que yo creo que gracias a esa referente... He llegado a seguir estudiando esto, ¿no? Que es Carolina Alcaraz, que es la percusionista de la Orquesta de Córdoba, que la verdad es que me abrió un poco los ojos y me dijo, no, al revés, tienes que seguir luchando porque si no sigues tú, las niñas que vengan detrás de ti no van a seguir. Y al final me animó bastante, la verdad, y una referente, vamos, grandiosa. Quien no la conozca, que la investigue, grande. Porque es magnífica. Ole. Pues sí, la verdad que Carolina es increíble. Y sí que es cierto que, por ejemplo, una de las mejores marimbistas del mundo es una abuelilla ya, Keiko Abe. Y es que la gente la conoce, la gente del mundo de la percusión, pero es que no le dan el mismo bombo a esa mujer que, por ejemplo, a un hombre. ¿Sabes? Y es como, coño, esa señora lleva tocando la marimba toda la vida, todo el mundo hemos tocado piezas de ella, es un referente... Pero ahora tiene más renombre que no desprestigio a nadie, ¿eh? No, claro. Pero tiene más renombre un chico. O tiene más salidas a la hora de tocar un hombre que una mujer. Entonces, claro, es luchar y darte con una piedra. Luchar y te das con otra y con otra. Y al final se te hace un muro porque es que es imposible. Y es difícil de... Y es muy difícil que tú sigas luchando, claro, aunque te pegues 20 veces. Pero cuesta mucho. Y sí que hay muchos referentes femeninos, pero no se les da... no se le da la misma voz que a los hombres. Claro. Sí, yo me atrevería a decir que casi que solo la conocemos las mujeres percusionistas. Sí. De hecho, luego entre nuestros compañeros, pues a lo mejor le suena el nombre o tal, pero no han decidido investigar sobre la vida de esa mujer, y en cambio en la vida de otros sí. Vamos, nada más, ¿cuántos trabajos de TFG habrán hecho sobre hombres y cuántos de mujeres? No sé ahora mismo cómo estará ese estudio, pero 99-1. Si alguien lo ha hecho, por favor, que dé los datos. Vale. Y es como, por ejemplo, en el conservatorio, obras de mujeres compositoras. O sea, en nuestra especialidad, que al final es percusión y es música del siglo XX, siglo XXI, que no hay como en violín o piano. Sí, que es más contemporáneo, que más reciente, sí. Que se supone que va cambiando. ¿Mujeres? Un poco el... Vamos, yo no he tocado ninguna obra aún. ¿En el conservatorio? En el conservatorio. ¿Superior? Superior. Muy de una mujer. Muy fuerte. Así está. Vale. Y las hay, ¿eh? Y las hay. No, claro, claro. Pero se van a los grandes clásicos y que está todo publicado por hombres. Ya. Bueno, pues hemos hablado un poquito de lo que es la etapa de formación. Qué bien estamos, ¿eh? Sí, a ver cómo es la siguiente fase, que es la bueno, cómo os enfrentáis, qué hay ahora mismo o qué se os plantea en el mundo laboral actual, o sea, ahora y a corto plazo. ¿Risas? ¿Me puedo reír? Sí, claro. Pues a ver, actualmente la salida más a mano, entre comillas, son las escuelas de música, que me parecen bastante importantes. Hay mucha gente que las trata como en una escuela, pues muy bien. Pues sí, muy bien, porque es donde empiezan precisamente, claro, todos los músicos. Todos hemos empezado en escuelas de música. Y que nosotras dos, por ejemplo, estemos de profesoras de percusión, me parece todavía más importante, porque ahora yo estoy sintiendo, como yo, como profesora, que las niñas ya no tienen miedo a apuntarse a percusión. Y yo me acuerdo que cuando yo me apunté, era como, sí, me voy a apuntar porque yo quiero, porque me gusta, pero aún tenía la mosca esa de, se van a reír de mí, o esto no sé si es para chicas, no sé qué, o comentarios de mi propio círculo, ¿no? De, ¿y por qué no te apuntas a flauta o a violín, que es más de chica? Y pues, ¿por qué no? Porque quiero tocar la batería. Porque me mola. Vamos a ver, ¿por qué tengo que dar explicación? Hombre, a mí, por ejemplo, cuando... Bueno, es eso lo que dices. Yo en las escuelas que estoy y en las que he estado, como que también impacta, ¿no? Uy, una chica, profesora de percusión. Y hasta los propios niños te lo dicen. Y, seño, ¿tú sabes tocar esto? Pues claro que sé tocarlo, igual que el otro profesor que tenías. Que a los niños también les impacta, pero sí que yo creo que es un avance para que digan, ostras, que mira, que tengo una profesora, ¿sabes? Tengo una seño en vez de un seño. Sí, que normalicen un poquito que estas cosas son así. Claro, yo, por ejemplo, en mi pueblo de pequeña, yo quería tocar el saxofón. Si es que yo no iba ni por la percusión. Y no había, y me dijeron, o la percusión o el violonchelo. Y todo el mundo me decía, cógete el violonchelo, cógete el violonchelo. Y diciendo, ¿pero yo qué hago con un violonchelo? A mí dame pa' caporré. Vale, bueno. Y eso, y sí, es muy bueno que sean mujeres las que estén en las escuelas. Y bueno, hay más salidas laborales, ¿no? Pero lo que pasa es que es verdad que ahora mismo el panorama de la vida laboral musical está fatal. Claro. Está fatal porque si te quieres dedicar a orquesta o a banda, te tienes que esperar a que los funcionarios que hay se jubilen, cosa que hasta dentro de 10, 15 años, 20, no va a pasar. Y luego que es verdad que dentro de la orquesta, sobre todo, sigue habiendo muchísimo machismo escondido. Y muy poca mujer. Y sin esconder. Y o sea, sin esconder. En las grandes orquestas, yo qué sé, la de Viena o tal... yo no sé si habían, no sé ahora en plantilla, pero creo que eran 5 mujeres. De ya. Igual, no sé, que pueden haber 100. Claro. O más. Y luego, no sé, tampoco hace falta que nos vayamos tan lejos. En orquestas, bandas de aquí... Sí, pocas mujeres. Es que hay muy pocas. La única creo que es la de Granada, la municipal, o no sé cuál. Sí. Que hay más mujeres percusionistas que hombres. Y... ¿No? No, es en la banda municipal hay solo una mujer, que es Yolanda Chung. Y en la orquesta Ciudad Granada está Noelia. Pero ya está. No busquen más percusionistas mujeres en el ámbito Granada, porque creo que las próximas somos nosotras. Ojalá, ¿vale? Hola. Sobre todo hablando del machismo, ¿cómo surge la idea de organizar y de llevar hacia adelante un punto violeta en el Conservatorio Superior? Bueno, la asamblea surge, bueno, es una asamblea estudiantil y feminista, se hicieron como dos vertientes. Y nace sobre todo la parte feminista en 2019 porque, bueno, creíamos y pensábamos que era algo muy importante, más cuando estás en un conservatorio, tú das clase individual con tu profesor, o sea, es profesor y alumno, y estás durante hora y media y no sabes lo que puede pasar. Entonces pensábamos que era un aspecto muy importante que debía de haber en un conservatorio. De hecho, hemos preguntado si en otros conservatorios, sobre todo aquí de Andalucía, había un punto violeta y en ninguno hay. Está la Comisión de Igualdad, que, bueno, nos reímos todos de la Comisión de Igualdad, ¿no? Porque lo tienen por ley y lo tienen que poner, fin. Y nada, era un proyecto que teníamos pensado, que como que lo dejamos un poco aparcado. Uh-huh. Y ahora este año sí que ya lo estamos, o sea, lo estamos llevando a cabo, igual que un laboratorio de música y género que estamos haciendo en el conservatorio. De hecho, bueno, el primer año de la Asamblea Feminista se organizó un festival del 8M, que era un día mujeres compositoras, solo se tocaban obras de mujeres compositoras y solo tocaban mujeres. O sea, lo siento para el que piense que estamos dejando a un lado al hombre, pero me da igual. Y luego se organizaba en el patio una jam también de... O sea, por ejemplo, tocamos Rocío y yo, que hicimos una obra muy guay, y luego se organizaba una jam y recaudábamos dinero para luego todos los proyectos que teníamos. Luego vino el COVID y a la mierda todo. Y este año se vuelve a hacer otro concierto. El día 9, estoy haciendo un poco de publi. A tope. Bien, guay. El miércoles que viene, día 9, a las 7 de la tarde en el conservatorio, en el auditorio, y se va a hacer el concierto de mujeres compositoras. 9 de marzo a las... 7, en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia. ¿Calle? San Jerónimo. Vale, muy bien. Uf, ya, casi va a pillar. Ya hemos situado a la gente, hemos situado a la gente. Vale, pues ya queda muy poquito tiempo. Vale. ¿Vale? Entonces, la última pregunta, así un poco... aparte del COVID, ¿cuánta dificultad, o sea, el Consejo Superior de la Dirección del Conservatorio? La directiva. Gracias. ¿La directiva planteó algún problema? ¿No lo puso fácil? ¿O fueron? Yo creo que no, fue bastante fácil trabajar con ellos. Sí que es cierto que antes había otra directiva, que Rocío sí que la vivió, que sí. No se podía hacer nada. Y menos cuando eras mujer, ¿sabes? O querías hacer algo dedicado a las mujeres. ¿Qué porcentaje hay de mujeres en la dirección, en la directiva? Ninguna. Vale. Pues... Y luego, última cosa, sí. Se va a realizar un barril en el Patapalo por parte de la Asamblea Con Furia, seguidnos en redes, que es va a ser una, bueno, un barril feminista para recaudar dinero y se hará una jam y nos lo pasaremos todos muy bien. Ya está. Muy bien. Pues Bego, Rocío, muchísimas gracias por venir y compartir vuestras experiencias y vuestras movidas. Gracias. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Seguimos entonces. La Oficina de Ocupación, Stop Desahucios 15M y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos presentaron la semana pasada una denuncia por lo penal por los hechos acontecidos en la calle Lepanto, que, por si queréis recordarlos, os los contábamos en el InfoAlmaina número 182. Tenemos hoy a un compi de la oficina que nos cuente un poco bueno, un poco de qué va todo este percal. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada, porque creo que nuestra crónica de hace dos programas tampoco era demasiado exhaustiva, no sé si nos puedes contar detalladamente cuáles son los hechos que por los que habéis denunciado. Sí, bueno, como bien dices, los hechos que se relatan en la denuncia penal que hemos interpuesto, que interpusimos hace apenas una semana, son los que ocurrieron el miércoles 26 de enero en la calle Lepanto número 9, donde se encontraban viviendo 15 personas en un inmueble propiedad de la Fundación San Francisco Javier y Santa Cándida. El inmueble que fuera la sede de la Oficina Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Granada y que lleva muchísimos años abandonado, fue recuperado para que estas personas pudieran vivir ahí y, como comento, el 26 de enero pues se ejecutó un desahucio ilegal en el mismo, ¿no? La policía local de Granada apareció en torno a las 9:30 de la mañana junto con algunos representantes de la propiedad y comenzaron a ejecutar un desalojo ilegal con violencia, intimidación y con abuso de autoridad a todas luces. Y bueno, lo que ellos alegaban que había flagrancia en el delito, es decir, cuando tú entras en una casa que no es tuya, estás usurpándola, existen como tres motivos por lo que la autoridad puede actuar. Uno es que el delito sea flagrante, es decir, se está produciendo en el momento, hay signos, síntomas evidentes y testigos de que así está siendo, pues como puede ser restos de la cerradura en el suelo, que un vecino te está viendo justo en ese momento. Tal. Sí, o que directamente ellos lo vean, como que claro, lleguen y te vean entrar, ¿no? Eso es, ese es uno de los motivos por los que podrían actuar. Otro sería el de que tengan una orden judicial de desahucio, o que haya consentimiento de los habitantes para abandonar el edificio. Ninguno de estos tres casos se daban ese día, ni había delito flagrante, ni los habitantes querían abandonar el edificio, ni había una orden judicial de desahucio, por lo que el desalojo a todas luces era ilegal. Así lo atestiguó la abogada de las personas que se encontraban dentro. Y bueno, conseguimos pararlo en parte porque en el momento en el que evidenciamos que estaba siendo un procedimiento ilegal, una de las viviendas que aún quedaban habitadas permaneció habitada a lo largo de la mañana y en los días posteriores. Otra de las cuestiones que denunciamos importante es que en torno a las 4 de la tarde de ese mismo día, cuando ya se congregaba bastante gente fuera en solidaridad con el caso, se produjo una carga policial de la mano de policía local y unidad de prevención y reacción de Policía Nacional enviada por su delegación del gobierno, hiriendo a varias personas, lo cual está totalmente justificado con varios partes de lesiones, de hematomas, contusiones, arañazos y heridas superficiales, y eso también queda denunciado por varias personas. En total presentan la denuncia 8 personas. Obviamente los colectivos somos las que la apoyamos, porque los colectivos no podemos presentar la denuncia, tienen que ser las personas perjudicadas, por así decirlo, pero hay 8 personas que interponen esta denuncia por los diferentes delitos, que son, por un lado, el delito de allanamiento de morada, resumiendo ya, por no existir una orden judicial y porque se allanó esa vivienda sin que se dieran ninguno de los supuestos legales que te permiten hacerlo como autoridad. Otro de los delitos que denunciamos es el de lesiones, que, como digo, están reflejados en varios partes médicos, y el de coacciones, porque la policía invitó, irónicamente hablando, de manera violenta y abusona a las habitantes que se encontraban en el edificio a abandonarlo desde el primer momento. Madre mía. Y con todo esto, ¿quiénes son los denunciados? Aunque nos lo podemos imaginar un poquito. Pues los denunciados concretamente son la Fundación San Francisco Javier y Santa Cándida, que, como digo, es la propietaria del inmueble, y 5 agentes, si no recuerdo mal, de la Policía Local de Granada. 5 agentes que son de los que podemos tener su identificación, porque otros muchos, a lo largo de toda la mañana, aunque se les requirió en varias ocasiones, ni llevaban su identificación policial encima, o sea, no la mostraron, vaya. Entonces estos son los 5 que podemos demostrar que estaban en el operativo, aunque en la misma denuncia se requiere a la autoridad, tanto a su delegación como a Policía Local de Granada, que identifiquen a todos los agentes que actuaron por si hay que tomar otra serie de medidas. Y aparte de estos denunciados, ¿consideráis que las responsabilidades de lo que pasó ese día van más allá de la policía y de la fundación en este caso? Sí, claramente. O sea, la fundación y la policía local, pues quizás esa mañana eran los actores directos, digamos, los autores materiales de estos delitos. Pero detrás hay muchos responsables, ¿no? El primero de ellos que se me viene a la cabeza es el Ayuntamiento de Granada, porque la policía local de Granada, sorpresa, depende del Ayuntamiento de Granada. Y el Ayuntamiento Socialista de esta ciudad declaró la ciudad de Granada como una ciudad libre de desahucios, lo cual implicaba no usar ninguno de los dispositivos municipales, véase policía local, bomberos, protección civil, para este tipo de acciones. Este día se incumplió, por lo que creemos que el ayuntamiento obviamente tiene bastante responsabilidad, y no solo por el dispositivo policial, sino por no ofrecer soluciones de habitabilidad dignas para estas personas y un largo etcétera, ¿no? Su delegación del gobierno también, por supuesto, por el operativo de Policía Nacional que mandó esa misma tarde, dependiente, pues como no, del PSOE y Unidas Podemos. Yo qué sé, responsable hay mucho. Bueno, luego la fundación, con la fundación esta tienen vinculación grandes organismos de esta ciudad, como son la Universidad de Granada, poderes judiciales y religiosos, que bueno, que tampoco me voy a meter a nombrar, pero sí que hay gente muy importante de esta ciudad con nombre y apellido detrás del caso y con muchas responsabilidades. Y bueno, al final esto es la representación de un caso concreto, ¿no? Que ocurre uno más de todos los que ocurren, pero bueno, al final forma parte de una dinámica de una relación social capitalista que es la que propicia que ocurran todas estas cosas un día tras otro y con diferentes nombres. Un día podrá ser un fondo buitre, otro día va a ser la fundación, otro el ayuntamiento y así, una tras otra. Bueno, pero con nombres y apellidos me parece bien como señalarlo, en plan que son personas y ejecutan, está la propiedad privada, pero también son personas que ejecutan. Sí, que no quede algo en abstracto. De decisiones. Bueno, ¿y habéis contado con apoyos para presentar la denuncia? Sí, nos han apoyado más de 40 organizaciones en todo el estado, sindicatos, colectivos de vivienda, sindicatos de barrio, etcétera. Desde Cataluña, Madrid, el País Vasco, pues ya digo, 43 organizaciones creo que fueron finalmente, y la presentamos apoyada por ellos y los tres colectivos de Granada que la presentamos, que como ya has comentado somos la Oficina de Ocupación, estos desahucios, y el Sindicato de Inquilinas. Que seríais ahora un poco el panorama de lucha por la vivienda que hay en la ciudad, por así resumirlo, ¿no? Sí, básicamente sí. Esto es lo que hay. Bueno, y aparte de cómo está Casa como Radio Almaina, ¿qué pueden hacer las oyentes para seguir apoyándose en este proceso y en otros que vendrán, esperemos que menos desesperantes? Pues bueno, lo que siempre decimos es que se esté pendiente a las cosas que difundimos, ¿no? Y se muevan por redes y se muevan por boca a boca, que al final es lo que más importa. Más allá de la difusión, pues acudir a las cosas que hagamos, véase charlas, actividades para recaudar dinero, como la que tendremos este viernes 4 de marzo a las 9 en el Entresuelo. Ahí queda eso. Viernes 4 de marzo a las 9 en el pub Entresuelo. De 9 a 2, a 12, perdón. Eso es un barril para recaudar dinero, porque la actividad de la lucha por la vivienda tiene costes, véanse multas, herramientas, materiales diversos. Y nada, la mejor forma de participar sinceramente sería la que siempre proponemos, que es arrimándote a uno de estos colectivos y poniendo tu grano de arena en forma de organización y lucha por la vivienda. Pues nada, de momento esperando que mucha gente se arrime a la asamblea de la Oficina de Ocupación, aquí lo dejamos. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, salud y lucha. Soy la comida que vas a tirar, no soy la carrera que has empezado, ni la llave está perdida, soy un gusano que vivía. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. El pasado martes 1 de marzo, a las 6:30 de la tarde, la Red de Mujeres del CEIDIN organizó una charla en defensa de las pensiones públicas impartida por la Plataforma Metropolitana de Pensionistas de Granada. Fue en el Centro Cívico del CEIDIN y tuvo muy buena acogida. En ella se pusieron al descubierto las falacias sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones. Se hizo evidente que todos los argumentos de los poderes públicos y el sistema financiero solo pretenden justificar la privatización de un sistema que deberíamos garantizar como público. El viernes 4 de marzo a las 6 de la tarde se hará un cubo antiespecista en la Plaza Birrambla. Se tratará de una acción de sensibilización callejera mediante vídeos, imágenes y charlas. Y este mismo viernes, como ya nos ha comentado el compañero, a partir de las 9, barril de la oficina de ocupación en el pub Entresuelo, que está en la plaza San Agustín número 2. Apoya a las desposeídas, contribuye con la lucha de la vivienda de tu ciudad. El sábado 5 de marzo es el sabadete, como todos los primeros sábados de cada mes. Coincidiendo con el ecomercado, junto al Palacio de Congreso, algunos colectivos organizan actividades para encontrarnos en un territorio social y vecinal en el que hacer y pensar otra Granada diferente. Todo esto de la mano de Ayuntamiento en la colectiva Calle Nazaríes sin número. Y en esta ocasión, a las 12:30 de la mañana, habrá un taller con zancos promovido por la Escuela de la Solidaridad. Y a partir también de esa hora, la cooperativa agroecológica Ortigas estará haciendo una ecotaberna a la que podéis pasaros a tomar algo cuando queráis. A las 5 de la tarde, presentación del libro Retablo de la devastación. Te invitamos a la presentación del libro Retablo de la devastación. Un texto sobre la destrucción física, social e imaginaria de la ciudad de Granada, editado por la Biblioteca Social Hermano Osquero. El evento será el próximo sábado 5 de marzo a las 5 de la tarde en la colectiva, calle Nazaríes, junto al río Genil. Álvaro Seisdedos, autor del ensayo, charlará sobre cómo la ciudad se ha ido transformando por la irradiación neoliberal. Un análisis certero sobre la realidad nazarí. Recuerda, te esperamos en la colectiva el 5 de marzo a las 5 de la tarde. Y también el taller Desobedecer por Amor de la mano de Extinction Rebellion. Y como nos ha comentado también la compañera de la AFU, os recordamos que a partir de las 7 habrá un taller de cartelería y grabado de cara al 8M. También lo hacen en colaboración con Casa Cuna y la jornada cerrará con un guateque a partir de las 9. Todos los lunes la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada continúa convocando concentraciones. Sus reivindicaciones son reconocer las pensiones como un derecho constitucional, recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años y jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años laborales. Todo ello además de la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Las concentraciones serán a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Y todos los jueves a las 10:30 de la mañana, nuevos actos de protesta convocados por Stop Desahucio Granada 15M. El punto de encuentro es en la Plaza Isabel la Católica, aunque os recomendamos visitar su web, afectadosporlahipotecagranada.com, por si hay cambios de última hora. Y terminamos con el sábado 12 de marzo a las 8:30 de la tarde, que se proyectará el documental Los muchos triángulos rosas, con la presencia de su director, Luca Gaetano Pira. Será en el Serendipia, calle Doctor Castro Viejo, número 9. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Partenogénesis de Partenogénesis. Os dejamos el enlace a su página en la entrada del programa, que publicaremos en la web de Radio Almaina. Y hasta aquí este Infoalmaina número 184. Os recordamos que podéis escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Infoalmaina, informamos en las ondas, nos encontramos en las calles. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.